purtroppo. De pijamas, sanitos, cortinas, también hay toallones. Vendidos en oferta de AMA por este lado, corrillos en promoción y sábanas, toallas siguen en buenas cojines. Cubrelechos para negocios, ropa perdido, todo para el bebé, ropa infantil. Aprovechen aquí nuestras rebajas y ofertas especiales. Todo bienvenido, niños. Hoy la temperatura está cansada, Fiesta de la madre, está la ropa de Tigre. Roma 15, 20, gran celebración, día de la madre, es todo.